Buenas, buenas, ¿qué tal, gente? Estamos acá una vez más en Sprecho News Podcast. En esta ocasión estamos en el capítulo número 128, el capítulo que, según el señor Santi Aboy, es el más importante. Para nosotros, no, pero está todo piola. Uh-huh. ¿Cómo estás, Maxi? Estás acá conmigo el día de hoy, como siempre. Maxi Carrión, hola. Sí, hola, ¿qué tal? Yo quiero hacer una fe de ratas hacia el futuro y decirles que el capítulo que van a escuchar la semana que viene no es el 109, sino que es el 129. Nada más, gracias. Ya dijiste bien, perfecto. Bueno, mi nombre es Nicolás Villegas Palermo, creo que no lo había dicho, y estamos acá para hablar de los jueguitos. Pero antes, como de costumbre, vamos a agradecer a la gente que nos comenta en nuestros distintos medios de contacto. Como lo son, por ejemplo, Carlos Molina, Leo Colo Valdés, Marce, el agregador de likes, le pusiste, Orosa, Sergio, el primer esprichotista, Suárez, y Seba Rocco, Fede Gartenbank y Guillote Leos de Aspeb. ¿Tenés un comentario acá para decir? Sí, el comentario es que Sergio Suárez nos regaló códigos de jueguitos para sortear, así que atentos a posibles anuncios de cosas que se vayan a regalar por algún medio en algún momento. Por supuesto, le agradecemos a Sergio por haberse comunicado con nosotros y habernos dado los códigos para poder regalar y demás. Así que, de verdad, muchas gracias. Perfecto. También Lucas Ariel Guerra escuchó dos veces el podcast y comentó dos veces también, porque básicamente está loco, como dice acá la anotación de Maxi, pero dio unos comentarios interesantes, la verdad. Sí. Y en particular dijo que le gustaba, sobre el tema de la semana pasada, le gustaba mucho rejugar juegos como el Metal Gear y esos juegos que tienen un modo secundario fuera de la historia, ¿no? Como las VR Missions o de alguna forma niveles de arcade mode, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno. Vamos a pasar a los comentarios que nos gustaría destacar de esta semana. Vos tenés uno, yo tengo otro. Sí, exactamente. El señor con el nombre más fachero del mundo, el señor Derek Davidson, pasó y dijo que él está de acuerdo con que tiene mucho que ver el estado de ánimo de uno al jugar un juego. Y daba justamente ejemplos puntuales como por ejemplo el Deus Ex, el Fallout, pero también juegos mucho más cortos como por ejemplo juegos arcade y demás. Y dicen que a pesar de que varían muchísimo en duración, algo que se mantiene central es el gameplay, que a él lo llama mucho. Y después uh-huh. dice que en cuanto a la rejugabilidad le pasa lo mismo que a vos, Nico. Dice que elige un camino y que después le cuesta mucho hacer algo distinto. O sea, es como que él escribe su propia historia la primera vez que lo juega y después le cuesta mucho modificar esa historia a medida que va transcurriendo el juego. Y después, por último, nos pregunta, que dice que a pesar de que no tiene mucho que ver con el gaming, tiene que ver con Kickstarter. Dice, ¿creen que el boom de Exploding Kittens va a servir para darle un segundo aire a la página? Supongo que la página se refiere a todo el movimiento de Kickstarter. Besuchis. Ah, no, ese era de otro podcast, dice. la verdad es que no sé qué garcha es Exploding Kittens. Exploding Kittens es un juego de cartas que básicamente recaudó algo así como $1,000,000 en la primera hora de Kickstarter, porque es de uno de los chabones que está en The Oatmeal y se juntó con una mina también. O sea, son los dos diseñadores y los dos son de The Oatmeal y pusieron este Kickstarter, que era un juego de cartas que era de gatos que explotan y tiene reglas y la idea es que los gatos no exploten. Y en una hora juntaron $1,000,000 y pedían $10,000 nada más para hacer el juego. Y de repente tuvieron que empezar a crear stretch goals así estúpidas. Y hasta donde yo sabía, no seguí el Kickstarter, no sé si terminó ya. Pero hasta donde supe fue, o llegó a ser, el Kickstarter ever de la vida que juntó más plata ever de todos los proyectos ever en Kickstarter de la vida de la historia. Y de backers también, superaron los backers de todos los proyectos ever de la vida. Ok, bueno, entonces opinemos brevemente sobre esto. ¿Querés ir vos o yo? Dale, anda vos. Bueno, creo que la página no necesitaba un segundo aire de por sí. Creo que tuvo un bajón importante porque la gente lo trató de explotar, pero después se estableció en lo que estaba antes, que es, hay algunos Kickstarters de juegos y muchísimos Kickstarters de otras cosas. No es una página de juegos Kickstarter. Y creo que igualmente el segundo aire en sí, entre comillas, estaba pasando, porque en los últimos 4 o 5 capítulos hemos recomendado Kickstarters a lo loco, porque de golpe vemos cosas copadas que están surgiendo. Sí. Y es que se acabó la apaleada de gente que estaba tirándole carbón al fuego, digamos, y de golpe sale la gente que viene a aportar algo en serio. Nada, por mí que se filtre la mierda y quede lo copado. Y no estoy diciendo que cuando se llenó de Kickstarters todos eran una mierda, estoy diciendo que había demasiado ruido ahí y gente que no necesitaba hacer un Kickstarter haciendo Kickstarter. Un saludo al chabón de este juego del Rise of the Avatar, no sé qué garcha, ¿cómo se llama? Sí, Richard Garriott. Age of the Avatar. Me fui al espacio y tengo millones de dólares. Soy un gil y hago Kickstarter. Jueguito. Bien. Sí. Y lo de Exploding Kittens en particular, no lo conocía claramente. Bien por el chabón. Odio la tendencia a hacer stretch goals porque tienen más plata de la que querían juntar. Es como, ok, juntaste 1,000,000 y juntabas 10,000. Ok, capaz es un poco excesivo. Capaz de alguna forma Kickstarter debería dejar limitar la cantidad si es algo físico, porque vas a tener que cumplir con una demanda, vas a tener que de alguna forma organizar enviarle a millones de personas, ¿me entendés? No sé, capaz hay una falla en Kickstarter que no dice cuál es el máximo que puedes recibir porque se te va de las manos el proyecto. Eso viene pasando de hace rato y me parece que este es el caso más extremo, como decías, y el chabón tiene un montón de seguidores y tiene los recursos como para hacerlo, pero le pasa a mucha gente que no los tiene y termina inflando su proyecto y yéndose la mierda. Así que estoy en contra de los stretch goals. Es tipo, hacé lo que prometiste y después de hacerlo, hacé lo que quieras. Digo, con el resto de la plata. Tipo, usalo para publicidad, que no le va a venir mal a lo que sea que hiciste. Qué sé yo. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿La tuya? Estoy básicamente en la misma vereda. De hecho, para terminar de redondear la información, Exploding Kittens tiene 143.636 backers, 5.685.163 dólares y todavía le quedan 10 días al Kickstarter. Nada, es una locura absoluta pensando que los chabones pedían 10.000 dólares nada más. Pero bueno, comparto absolutamente todo lo que decís. De hecho, si hay algo que me molesta en los Kickstarters son los stretch goals. Y sobre todo los Kickstarters que se lanzan con stretch goals. En este caso, a los chabones realmente los agarró por sorpresa. Porque recién el primer stretch goal lo pusieron a los 3 millones de dólares. Y cuando lo pusieron, pusieron el stretch goal de 3 millones de dólares, iban 2 millones y medio. Ya juntados y eran tipo, no había terminado el primer día todavía de funding del proyecto. O sea, fue total y absolutamente loco lo que les pasó a estos chabones. Entonces, totalmente fuera de escala de cualquier cosa previsible. Aún así, creo que hay cosas que se podrían manejar de otra forma. Me da la impresión, realmente no lo sé y no estando en la posición de ellos no podría saberlo nunca. En cuanto al aire de la página, Kickstarter no lo necesita, eso está claro, Kickstarter está fuerte. En cuanto a proyectos de otras cosas, la realidad es que Kickstarter fue sinónimo de videojuegos durante mucho tiempo, durante gran parte del año 2012 en adelante. Y me parece que esto, siendo un juego de mesa, también lleva un mensaje muy importante. El mensaje de decir que Kickstarter no es solo juegos. Kickstarter es un montón de cosas. Igual para nosotros, bueno, quizás yo no porque estaba un poco más enterado, pero digo, para la comunidad gamer es sinónimo de videojuegos. Pero los juegos de mesa son lo más central en Kickstarter a la larga. No es quizás lo que más juntaba plata, porque los juegos piden y ganan más, porque son más hip, entre comillas. Pero hay muchísimos juegos de mesa en Kickstarter. Debe ser la mayor cantidad de proyectos. Sí, la mayor cantidad de proyectos, sí. Porque son proyectos que realmente necesitan una ayuda monetaria para arrancar, porque tenés que hacer una inversión en materiales y en distribución muy importante. tal cual. O sea, no es hacer un libro, que no estoy despreciándolo, pero digo, es una cosa sistemática que hiciste el libro y sale. Es tipo un montón de páginas, un par de tapas y una buena edición y sale. Un juego de mesa tiene distintas piezas de distintas formas y distintos materiales, distintas ediciones, traducciones, en recortes de piezas custom. Es medio más playero y mucho más... O sea, hacer una tirada baja en cantidad de juegos sale una estúpida cantidad de plata. Sí, sí. Hacer un libro sale hacer un libro. Tipo, no, ya está estandarizado, digamos, desde el señor Gutenberg en adelante. Pero bueno. Bien, se nos fue la mierda el comentario de Derek. Un saludo muy grande para allá, para las tierras marplatenses. Que en realidad no, porque está acá en Buenos Aires ya, pero no importa. Bueno, un saludo. Y por qué mierda no nos vimos, porro hijo de puta, pasa a visitar. Al señor Leo Colo Valdés, tengo acá su comentario para destacar, que saludó y dice que en cuanto a la main quest, con la rejugabilidad de los juegos le pasa mucho también a él, como a Derek y como a mí, que toma siempre las mismas decisiones en general y es como que crea una historia que le gusta y no la quiere cambiar. No tiende a jugar muchas veces algo por esa misma razón. Y si lo rejuega es porque simplemente le gusta mucho y para él está genial así como lo juega él. En base a eso, cree que la rejugabilidad está relacionada a la calidad y dice que si algo no está bien hecho, difícilmente vas a tener ganas de volver a jugarlo, lo cual tiene lógica. Así que en algún sentido para él tiene que gustar o divertir suficiente como para incitarte a jugarlo de nuevo y no por la cantidad, digamos, del contenido. Va sí. Por el lado de la calidad. Así que nada, estoy de acuerdo con el señor y también gracias por pasar. Bien. Eso. Bien, y sin más vamos a pasar al Quick Shot, donde hablaremos de algunas cosillas del canal de YouTube y la vida y esas cosas. Y tal y como sospechaba, Derek no está acá un carajo. Maxi está flasheando boludeces, sí. Así que no lo mando. Hablo a cagar boludeces. Nada, Derek. Y le mando un saludo. Y bueno, estamos acá en el Quick Shot, donde tenemos esta movida de hablar un poco de lo que anda pasando en nuestras vidas. En mi vida, en particular, quisiera decir brevemente, estoy empezando mis vacaciones en este acto solemne de ahora. Es decir, estoy de vacaciones y señalar el techo. Claro. Y la semana pasada, justo antes de grabar el podcast, viene en la calle. Esto es una situación fea que me pasó, que tiene que ver con lo que hablé de la mortalidad del hombre en la semana que viene. Okay. En la calle había un chabón que estaba como forcejeando con una mina, medio heavy, así, tipo un chabón así sin remera, medio como que, ¿viste cómo parece que alguien se está peleando de onda? Y después decís, eso no es de onda, that's not sí. good. Y medio como que me acerqué y le dije que la dejé a la mina y como que el chabón casi me caga trompada zarpado. Y fue muy flashero todo. Wow. Así que tengan cuidado en la calle, chicos, y traten de no hacerse los héroes demasiado. Yo porque estaba en un lugar público en el que el chabón no daba que estuviera haciendo nada y estaba flasheando cualquiera el chabón. Y dije, no da. Y hice lo que pude. No pude hacer mucho y me tuve que ir. Pero bueno. ¡Yay! La vida es una mierda. Y okay, bueno. Eso. Así que now you know, kids. Sí, Ana Shooting Star. Sí. Vos, tu vida, tus cosas. Bueno, después de eso, creo que nada puede seguir y ser mínimamente relevante. No tiene que ser relevante, tiene que ser menos deprimente. Bueno, el último libro de The Witcher es increíble y la estoy pasando genial y es lo mejor que me pasó en la vida. Aguante todo, quiero terminarlo, pero a la vez no lo quiero terminar. Perfecto. ¿Y tuviste alguna advertencia del futuro sobre eso? No todavía, seguramente me llegará la semana que viene. Bueno, ok. Parroquiales youtubenses, donde tenemos los siguientes juegos. Maxi, go. Sí, el lunes salió el Hyrule Warriors parte número 6, donde explota todo y Hyrule viaja a través del espacio y el tiempo como nosotros la semana que viene. Resident Evil HD Remake parte número 2, donde Nico se muere un montón también. Y dice, a partir de acá no me voy a morir más. Maxi adelanta esta parte porque me morí de vuelta. Más o menos. Exactamente, sí. Master Reboot parte número 11, el final, donde descubrimos toda la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. El día jueves sale la última parte de la truncada playthrough, de la cual se van a enterar la semana que viene, Vampire the Masquerade parte número 16 y el Bayonetta 2 parte número 14. Seguimos bajando hacia los quintos infiernos del infernalero para ir a rescatar gente. Bueno, genial. Con todo esto dicho, vamos a entonces cerrar la sección del Quick Shot y pasar a hablar de los jueguitos, que es lo que nos concierne, ¿no? Esta sección, como siempre, es el Now Loading, donde tenemos algunos juegos para contar. Yo la verdad es que, como te he dicho en el futuro, iba a jugar otras cosas de las que hablé allá por la semana que viene, pero me enganché con The Killing viendo como 14 capítulos seguidos ayer y no pude jugar nada más. Así que solo tengo una cosa que comentar y te dejo a vos hacer lo tuyo después, si no te jodas. Estuve jugando a Resident Evil, como ya se sabe porque lo acaba de mencionar Maxi. Grabé varios videos seguidos, hablo un poco más de esto en el capítulo siguiente que hemos grabado el día de ayer. Y no más quería decir que, porque no lo dije quizás tan así ayer concretamente, la verdad es que la estoy pasando muy bien jugando ese juego y me está transportando zarpado el game design, ¿no? Así de a otras épocas y cosas locas. Y la forma en la que fui descubriendo cómo, o sea, mi forma de jugarlo, digamos, para tratar de sobrevivir, creo que está muy bueno haberlo plasmado en el video porque se va viendo cómo me doy la cabeza contra la pared una y otra vez hasta que de golpe es tipo, upa, mira, vamos a jugar así y empieza a salir todo. Así que nada, tenía que decir todo esto porque dije en el capítulo que viene que había dicho algo sobre esto y si no lo decía iba a haber una paradoja y nos íbamos a absorber en nosotros mismos y sí, explotar. Y íbamos a morir, exactamente. Eso. Gracias por salvarnos una vez más. Es mi deber y privilegio. Bien, perfecto. Bueno, yo tenía todos estos juegos para charlar en el futuro, pero dije, no, los voy a retener, los voy a conservar muy cerca de mi corazón para alargarlos hacia la libertad en futuras y venideras habladurías pasadas, como ser hoy. ¿Qué pasó? Además de seguir jugando un poco más el Resident Evil HD Remake, el cual tengo una historia particularmente loca, porque gracias a mi memoria, o por culpa de mi memoria, yo iba recorriendo los cuartos y demás, iba revisando, iba haciendo cositas y todo ese tipo de cosas. Casualidad que llego a la derecha, primer piso, o mejor dicho, segundo piso, puertas dobles que se abren con la Armor Key. ¿Qué sucede? En la versión original del juego, a esa habitación, una vez que entrabas después de desbloquear el Armor Key, había dos rejillas en el piso de las cuales emanaban gas venenoso. Okay. Este aquí, que la única forma de completar el puzzle que abría el dispositivo donde vos tenías un ítem y toda la bola, que eso está igual, era completándolo a través de las nubes de gas, tapando unas tapando las rejillas con unas estatuas, así un puzzle medio loco que no recordaba a la perfección, y después obtenías el ítem. ¿Qué sucede? Yo daba vueltas por la casa, iba, venía, subía, bajaba, y digo, che, pero me faltan cosas todavía, no puede ser que esto termine acá. Entonces dije, y bueno, me mando a la pieza, de última me moriré envenenado. Y ahí fue donde me cruzó el rayo cual anime, donde se dan cuenta de la verdad y se quedan congelados así mirando, claro, a la nada. Y tus pupilas se achicaron y fue como, ching. Así. Claro, exactamente. Y ahí dije, no hay hierbas azules. Oh. Y eso fue lo que me hizo decir, ¿habrá nube venenosa? Y dije, fuck it. Abrí las puertas, entré y de repente el puzzle era otro, distinto, totalmente diferente. Y dije, oh por Dios, cambiaron esto. This is new. Y fue tipo, what is this? Y bueno, resolví el puzzle, obtuve el ítem que tenía que obtener, fue todo muy lindo, muy divertido, y salí de la pieza diciendo, ay, qué bueno, qué feliz que estoy. Y después me comí un zombie y me morí. Pero eso es otro tema. Supongo que las hierbas azules locas son para sacarte veneno, entonces. Correcto. ¿Y cómo es? ¿Y qué te parece mejor, el nuevo puzzle, sea lo que sea, o el viejo? Tienen la misma estructura lógica porque hay que mover estatuas, pero no involucran el apremio del tiempo de que te está comiendo la vida el veneno. Ok, o sea, sería como si alguien rehiciera hoy el Metal Gear Solid y no hiciera esa puta parte donde no puedes disparar porque explota todo. Por ejemplo. Ok. Sí, puedo ver cómo hay una piel en eso, digamos. Aunque en el Metal Gear, si jugabas bien, podías no morir. Pero... sí, o sea, está bueno en cierta forma porque para la gente que jugó el juego clásico y que se espera algo, se encuentra con algo totalmente distinto. Lo mismo pasa con muchas partes de la casa. Te encontrás con cosas que en la versión original no están. Y entonces es tipo, pero esto es distinto. Y a veces claro. Lo distinto está bueno. Como por ejemplo como en este ver caso. Así y decir, boop physics. Y tipo... exacto. Sí, yo por ejemplo me la paso caminando. Porque si corres, las tetas no se mueven. Curioso. Pero si caminás, se mueven. Así porque que, la inercia, chicos, Maxi, caminen. Hace que los objetos se muevan en forma más derecha. Poner. Correcto. Sí, por la velocidad. Sí, la claro. Aceleración. Física, chicos. Science. Yeah. Vas cortando la dimensión con las tetas. Cortando la dimensión con las tetas. Eso es título de capítulo. De sí. Bueno, después estuve jugando el sábado entre edición y edición. Agarré y dije, la nostalgia me sigue pegando, así que agarremos y continuemos hacia el pasado. Y puse el siguiente juego en la saga Ace Combat, que es el Ace Combat 0 de Vulcan War. Es personalmente mi Ace Combat favorito. Mucha gente me lo va a discutir. Yo sé, por ejemplo, que Marcio Rosa y Petro de la me van a decir que no, que en realidad es el 3 o es el 2. Pero lamentablemente no jugué ninguno de los dos. Mi amor con el Ace Combat arrancó en el Ace Combat 4, en la era de PlayStation 2. Debería remediar ese error en algún momento, pero vamos a dejarlo ahí. La verdad que... en lo personal es un viaje de nostalgia zarpado, primero porque hacía un montón que no lo jugaba y segundo porque me sigue sorprendiendo tanto del 5 como de este, me sorprende la calidad de la historia. Es realmente algo, por lo menos, no esperable en un juego de aviones, entre comillas. Y además es una historia que tipo es zarpada, tipo en un momento, spoiler alert para la gente que no lo haya jugado, en un momento tipo tu wingman, el chabón que básicamente te enseña a volar y te lleva de la mano durante todo el juego hasta la mitad del juego, el chabón de repente pira, te traiciona y te empieza a atacar y tenés que escaparte, tipo somehow, volar hasta I totally expected that. Sí, pero pero está, la verdad es excelente el juego. Y la estoy pasando muy bien. Y después, lo otro que estuve jugando, que esto también lo jugué el sábado. Lo había instalado, había probado jugarlo dos veces. Me había ido como el orto. Y dije, vamos a dejarlo descansar un buen tiempo. Eso fue como un año. Volví a agarrar el Ikaruga. Que salió en PC el año pasado, si no me equivoco. Y resultó que sigo siendo tan horrible como era en ese momento. Con la única diferencia que por lo menos pude llegar hasta la final del primer stage. Cosa que no había podido ni siquiera hacer cuando lo probé la primera vez. Perfecto. La verdad que la mecánica de girar la nave y que cada uno de los lados absorba los tipos de disparos. Para el que no sabe qué es el Ikaruga, es un shoot 'em up top down. Simil Galaga, ese tipo de cosas. Con la única diferencia que la mecánica estrella, si se quiere, es que la nave tiene dos colores, rojo y blanco. Uno apretando, creo que es el gatillo del control, puede girar la nave y cuando la nave está del lado blanco absorbe todos los tiros de color blanco que le mandan los enemigos, que también están en dos colores. Y cuando se pone la parte roja, por supuesto, absorbe los golpes rojos. Hete aquí que hay enemigos tanto de color rojo como de color blanco, pero que pueden a veces algunos tipos de enemigos disparan del mismo color de su color o disparan del color contrario. Entonces, ese tipo de cosas empiezan a marear y no es que te los van introduciendo tipo de a cuentagotas a medida que va pasando el primer stage, no, es tipo primera oleada común, segunda oleada común del otro color, o sea, primera oleada blanca, segunda oleada roja, ponele, tercera oleada bichos que disparan invertido, cuarta oleada jefes, naves gigantes, tentáculos, bombas, explosiones, magia, quinta oleada el primer jefe, y es tipo ok, bien, así Japón en la cara, vomitándote Japón todo el tiempo en la cara. Y la verdad que la pasás muy mal. La pasás muy mal, te frustrás, puteás, querés romper el control. Decís, ¿para qué mierda me estoy sometiendo a este castigo? Dios y Zeus, maten, smite me right now with your powerful lightning. Y nada, pero igualmente la pasé bien, a pesar de sufrir como un hijo de puta. Porque si otra cosa no, la mecánica esencial del juego se mantiene muy bien. Y tiene, por supuesto, distintos niveles de dificultad. Vos podés jugarlo de tipo en super easy, bebé, automático, que no me pega ni me hace nada. O podés jugarlo en muerte horrible, homicidio, muerte, matar. John Spartan se lo multa con un crédito por violar los estatutos de Los Ángeles y bla, bla, como decía la línea de la película. Okay. Pero nada. Eso es básicamente todo lo que puedo decir sobre el Ikaruga, sobre el Ace Combat y sobre el Resident Evil HD. Pensé que ibas a decir Vietnam y cerrar con eso. Eso es todo lo que tengo que decir de Vietnam. Ah, bueno, podría haber utilizado, sí, la referencia. Pero bueno, la cagaste. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a pasar a la semana, a la siguiente. A la semana, sección. Vamos a pasar a la semana. Sí, a la siguiente sección, que es el Rapid Fire, donde hablaremos de las noticias de la semana. Así que sí, pasamos a la semana. Bueno, y estamos nuevamente acá, justamente con el Rapid Fire, donde tenemos las siguientes noticias que incluyen, por ejemplo, la primera. Maxi, girl. Sí. Sony vende Sony Online Entertainment a Columbus Nova, que es una suerte de aglomerado inversionista internetil y de las cosas de por allá. Y pasan a llamarse Daybreak Game Company, van a ser multiplataforma y ya anunciaron que algunos de los juegos, no con nombre, dijeron algunos de los juegos que están actualmente en desarrollo, van a pasar a ser multiplataforma. Asumo yo, por ejemplo, que va a ser el caso del N1Z1, que estaba anunciado a priori exclusivamente para PlayStation 4, ya salió en Early Access en PC, y capaz salga para Xbox One debido justamente a este cambio. Asumo también que probablemente el nuevo EverQuest que se estaba desarrollando ahí en Sony también pasará quizás a multiplataforma, pero no sé, veremos. Me sorprendió mucho esta noticia. Sí, un segundito, ya te dejo terminar. Me sorprendió mucho esta noticia, pero a la vez tiene cierto sentido por el hecho de que hacía no demasiado tiempo había salido un informe que Sony estaba reestructurándose y estaba como cerrando filas hacia lo que es PlayStation y estaba empezando a tomar a la marca PlayStation y a la sección de PlayStation como algo mucho más importante y mucho más icónico para la compañía entera, porque justamente era lo que más ganancias le había reportado durante todo el año pasado. No sé si decía el EverQuest, la franquicia EverQuest no se la habrán quedado los de Sony. No sé cómo habrá sido el deal, es medio grande como para enlazar, pero todo puede ser. Una cosa que sí sé por algún podcast que escuché, no me acuerdo cuál exactamente, es que gente de Daybreak Game Company, que es el nombre de esta nueva versión de Sony Online Entertainment, ya estaba tuiteando con que tenía ganas de desarrollar para Xbox One, como diciendo, o sea, como que estaban emocionados que iban a desarrollar para Xbox One, como diciendo, claro, se viene, ¿no? Y nada, y me parece que se habló de el PlanetSide 2, que es un juego también que para el digamos que para el público de Xbox One garparía, porque es medio Halo-ish en sus gráficos y es un MMO shooter de estúpida cantidad de gente, que es uno de los juegos que quería jugar ayer y no jugué por The Killing, vamos los pibes, porque un amigo lo juega y dice que está realmente muy bueno y tengo ganas de chusmearlo a ver qué onda. Pero bueno, pasando a la siguiente noticia, tenemos que Rest in Peace Warcraft 4, dice Blizzard entrega a los modders de StarCraft 2 los assets de Warcraft 3. Básicamente se anunció de golpe, así de la nada, que un set de modelos iba a ser liberado para que el uso así indiscriminado de la comunidad de modders, o seguramente tenga algunas condiciones legales, ¿no? Pero iba a incluir las voces medio retocadas, así los personajes con animaciones todas rehechas con de las versiones originales, y obviamente una fidelidad gráfica que se ajusta a el engine del StarCraft 2. Había gente que venía modeando el StarCraft 2 para hacer un Warcraft 3 rehecho hace tiempo, así que esto puede resultar interesante. Nada, ojalá y Blizzard se copase e hiciera el Warcraft 4 una vez, pero bueno, ya la cagó usando sus líneas de tiempo con World of Warcraft. Bien, pero perfecto. Bueno. Creo que no hace falta agregar absolutamente nada a eso. Creo que la falta de emoción hacia el final de esa oración denotó mi desgano ya. Y tu desasosiego hacia Blizzard. Sí, comprendido. Bien, perfecto. Bien. Chicos, bienvenidos a los 90s. Nintendo quiere lanzar más demos de juego AAA y además, como digamos, aditivo a eso, quiere lanzar más juegos clásicos y de low budget en 3DS. Esta noticia salió del Nikkei, que es un diario económico japonés, una charla con Iwata, que Iwata lo que dijo básicamente y muy, muy resumido es que hay mayor probabilidades de que un consumidor potencial compre un juego de alto calibre o un juego AAA si tiene la posibilidad de probarlo antes. Entonces, ¿qué mejor posibilidad de probarlo antes que darle una demo a través de tu consola y que el tipo lo pruebe y diga, ah, sí, esto me gusta, ah, no, esto no me gusta? Entonces, como que lo están encarando por ese lado. Yo, la verdad, aplaudo y celebro el hecho de que quieran realmente lanzar más demos y que existan más cantidad de demos, porque si bien hoy existen muchas herramientas que son como, por ejemplo, streams, videos en YouTube y todo ese tipo de cosas donde uno se puede informar, realmente hay cosas que no se pueden transmitir a través de un video, a través de un stream, a través de la palabra escrita. Hay cosas que uno las tiene que realmente probar con las manos para decir, sí, ok, esto me convence. Yo concuerdo que hay cosas que hay que probar para entender la experiencia completa, pero no comparto en la emoción por los demos. Medio como que me acostumbré y me gusta más ver qué opina otra gente y ver videos que me muestren el gameplay y ver la opinión pública, que ir y estar bajando como un pelotudo 40 gigas porque tengo que bajar el engine entero y los chabones no saben armar un demo bien recortadito para jugar 2 horas de demo que es tipo un tutorial y el primer nivel del juego y después tener que jugarlo de nuevo cuando sale el juego. Entonces me empiezo a hinchar las bolas eso. Si se hace bien, genial, pero rara vez se hace bien. El último que recuerdo bien hecho fue el Arkham Asylum, que me voló la cabeza el demo ese, y los chabones habían rediseñado el nivel para que desde un lugar nada que ver con nada entres por un ducto de ventilación y salgas en otro nivel que en el juego final estaba en otro lado, nada que ver, pero lo usaron porque te explicaba dos mecánicas muy distintas de juego, una tipo todo predador y otra toda de combate, y era buenísimo, y era, esto es ser Batman, vamos los pibes, y es como, bien, así se hace un demo, todo el que no está haciendo este tipo de demo se puede ir a la concha de su madre. Pero bueno, esa es mi opinión. Perfecto. Pasando a la siguiente noticia, acá Maxi me escribe otra palabra para trabarme la lengua, porque el chabón asumía que iba a leerla él, imagino, pero que se cague. Se vienen el Gold y Silver Mario Amiibos a la venta al público. Básicamente Nintendo va a empezar a sacar ediciones medio locas y especiales de sus Amiibos, y eso va a terminar generando un mercado tipo figuritas o Magic the Gathering o lo que sea, o gallapones, digamos, que se va a volver... puede ridículo. Volverse interesante a nivel económico, ¿no? A nivel cómo funciona la escasez y toda la bola que hemos discutido con tantas cosas, ¿no? Y sombrerito de Team Fortress y toda la bola. Pero bueno, puede estar bueno. Y me pregunto si eventualmente, porque ya es un poco tarde, si eventualmente los amigos jugarán en la siguiente... en la siguiente forma de dar rewards de Nintendo, después de que termine el Club Nintendo. Tipo... ¿ah? Capaz empiecen a, de alguna forma, desbloquearte cosas, no sé. Estaría bueno, sería interesante. Ya estoy especulando boludeces, pero digo... podrían haberlo hecho en Club Nintendo y no lo hicieron. Por lo menos no vi que los amigos fueran productos registrables, nunca. Y... pero podrían hacer algo así, ¿no? Podrían, realmente tipo, sí, podrían. Tipo, que te regale el primer juego de el personaje que elegiste que existe. Tipo, el primer juego de NES de Mario cuando agarras un Mario. El primer juego de Kirby cuando agarras un Kirby. Sería interesante. Pero bueno, nada. Bueno, y la palabra es Amiibo Overload. Sí. Sí, ándate la concha de tu madre. Bien. Continúa, por favor. La siguiente noticia dice que, según Itagaki, Itagaki conocido por ser el fundador de el famoso, para la gente de Checkpoint, Valhalla Studios, dice que Fatal Frame Oracle of the Southern Raven podría llegar a ser localizado para Occidente basándose en absolutamente nada, salvo su intuición. No, en realidad no es así, no es tan así. El chabón conoce a uno de los capos de Tecmo barra Team Ninja que está a cargo, de Tecmo Koei, que está a cargo puntualmente de la saga de Fatal Frame, y dice que según él le interesa mucho la idea o el prospecto de que esa saga llegue a Occidente y todo eso, pero se basa solamente en eso. O sea, no hay ninguna confirmación en particular por ahora, ni nada. Sí, lo que dijo, que fue lo que, digamos, disparó un poco, si querés, la rueda de especulaciones y ese tipo de cosas, es que el chabón, después de decir esto, dijo, lean entre líneas y traten de entender qué es lo que estoy diciendo. O sea, como queriendo decir que en realidad hay algo más ahí que pura especulación de su parte. Half-Life 3 confirmado para Wii U, claramente. Todos entendimos. Confirmado para Wii U, tal cual. Está sin nada que ver con nada. Sí, sí, sí. Sería genial. Bueno, o sea, pero bueno, entre líneas, algo que dice va a salir este juego localizado, no sé qué quiere decir. Es tipo... sí, capaz que quiere decir que no va a salir nunca. Claro. Quiero un helado de limón. Ah, bueno, acá claro, tienes, señorita. Y menos veniendo de Japón. O sea, leer entre líneas algo en Japón es tipo nada. O sea, no existe. Pero bueno, esa es la noticia. Seguramente va a haber mucha gente que se va a poner contenta por esto. Martín, por ejemplo, es uno de ellos que dijo, sí, por favor, que sea verdad, y ese tipo de cosas. Bueno, y siguiendo con la camada de noticias que Maxi no entendió que me tocaba decir a mí, un día se presentó gameplay del Persona 5 y la internet explotó en ricota, dice esto, a pesar de que yo no vi el trailer todavía porque no lo he visto. ¿Qué onda esto, Max? Vale la aclaración que la internet está puesto entre comillas porque la internet son 2 millones de personas nada más. Pero, para lo que representa la franquicia de Persona, este tráiler, de hecho, en el canal de Atlus de YouTube, es el tráiler más visto en la historia de los videos de Atlus. O sea, y son 2 millones de personas nada más. Caso curioso, un tráiler del Final Fantasy XV lanzado el mismo día, unas horas antes, hoy tiene alrededor de 300.000 views nada más. O sea que... si te pones a comparar de una forma medio totalmente arbitraria y aleatoria, puedes decir que hoy hay más gente interesada en comprar el Persona 5 que en comprar el Final Fantasy. Y me parece que eso es un símbolo, por lo menos basándose en los números de YouTube, y eso me parece que es todo un símbolo para lo menos para ver qué tan bajo ha caído el nombre de Final Fantasy. Inclusive pasó con el último Tales que salió en Japón, el Tales of Cestidia, que si bien después hubo un quilombete con respecto a algunas decisiones que se tomaron en cuanto a narrativa y personajes y demás, el juego vendió extremadamente bien la primera semana en Japón, y hay mucha gente que está diciendo que gracias a la caída, digamos, del pedestal en el que estaba Final Fantasy, le dio la oportunidad a otras franquicias de RPG japoneses a quedar más expuestas frente al público occidental. Igual nótese que la caída justamente es de Final Fantasy y no de Square, porque cuando salió Bravely Default, todo el mundo lo hypeó zarpado y se lo compró y estuvo increíble, y las reviews decían es lo que Final Fantasy debería ser, y que la review diga literalmente eso, no, o sea, que diga Final Fantasy en todas las reviews, no se la bajó a nadie, y todo el mundo fue y lo vio igual, porque era interesante a nivel visual, era clásico en su gameplay, pero daba vueltas de tuerca para modernizarlo y se veía fucking copado como juego. Sí, por eso hice la aclaración de que era Final Fantasy y no Square Enix. No, obvio, pero lo que digo es, es como que el juego rebrandeado de Final Fantasy XIII, que nunca iba a salir, a Final Fantasy XV, que nadie espera que salga, es como obvio que no va a tener buena crítica. De hecho, el 14 refactoreado loco tuvo bastante éxito en el mundo. Sí. O sea, es aclamado como un buen Final Fantasy Online. Uh-huh. Y sin embargo, no sé, el estigma cuando salió el 14 y no sé, 500.000 personas lo habrán comprado y jugado y dijeron esto es una reverenda bola de mierda, como que les queda. Cada Final Fantasy que sale estaba fracasando a nivel crítica, y sí, entonces a nadie le interesa un choto. Pero bueno, bien, pasemos entonces a la siguiente noticia, que es Breaking News. BioWare cancela el RPG asimétrico online que había sido devuelto a la fase de diseño, llamado Shadow Realms, nombre más genérico imposible. Este juego se había anunciado originalmente en la Gamescom del año pasado, así con pito de bola y flauta diciendo sí, porque el juego este va a ser un chabón que va a ser como el Dungeon Master y va a haber cuatro chabones que juegan online y qué sé yo. La cuestión es que en enero, después de no haber recibido noticias siquiera sobre un alfa que teóricamente iba a llegar a ciertos y determinadas personas para poder empezar a probar los sistemas del juego y qué sé yo, el alfa no apareció nunca. Eso teóricamente iba a ocurrir en octubre. En diciembre o enero de este año, apareció la noticia de que aparentemente se había vuelto de vuelta a la fase de diseño, o sea, iban a arrancar prácticamente de cero de nuevo el juego, iba a tener una campaña single player que originalmente no iba a tener el juego, iba a estar modificado en un montón de aspectos y qué sé yo, y ahora sale la noticia que aparentemente BioWare decidió directamente cortar el proyecto. Listo, muchachos, acá se terminó todo, parece que no le encontraron la vuelta, y hasta acá llegó mi amor. Sí, no sé, la realidad es que es tipo, oh, miren este juego increíble que queremos hacer, y es tipo, ajá, creo que se llama Neverwinter Nights y lo sacaste hace como 15 años y es solo el componente multiplayer de un juego que tiene una campaña single player que estaba bastante buena según la crítica, y que sacaste una secuela y estuvo buenísima también y tenía básicamente lo mismo, y que de ese mismo autor salió el conchudo Witcher, fuck. O sea, es tipo, oh, el futuro del entretenimiento, es tipo, sí, el futuro se asemeja mucho al pasado y estás haciendo pelotudeces porque lo haces mal. Morite, BioWare, morite. Y con eso vamos a pasar al calendario. Bien, perfecto. El calendario bien reza que el martes 17 de febrero va a salir el Dead or Alive 5 Last Round, alias Jigglypuff's Physics, oh yeah, fuck you, everything on the bed, para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One y Xbox 360. También va a salir el Total War Attila para Windows. Y eso es todo lo que va a salir el 17. Perfecto. El viernes 20 tenemos American Truck Simulator, que no tengo idea de para qué existe, porque es como el Euro Truck Simulator, pero en América. Sí, pero es como... tipo, vas y te cagan a tiros. Perfecto, bien. Black Hole para Windows, Mac y Linux, que no estoy seguro qué es. Un juego sobre agujeros negros, claramente. Imagino. Kirby and the Rainbow Curls para Wii U, que la gente está un poco así como... ¡Yeah! Y The Order 1886 para PlayStation 4, a ver si se lo compra Nikoko o no. Esa es la duda. Pero bueno, con toda esta información que les hemos otorgado, creo que es momento de pasar a una discusión aportada por uno de los miembros de nuestra comunidad sprechotista y ver qué onda con eso. Bueno, y esta sección es la Main Quest, donde estamos hablando de un artículo que nos mandó Sergio Suárez, uno de nuestros oyentes más activos. Él mismo nos mandó un artículo justamente titulado La psicología del Uncanny Valley. El Uncanny Valley es, para quien no lo sabe, una especie de hueco en el... grafiquito de cuánto te resulta agradable un robot, cuanto más se asemeja a una persona y cuánto te parece creíble, digamos. La movida es así: mientras algo es más semejante a la realidad en una simulación, sobre todo con respecto a seres vivos, particularmente humanos, más interesante es hacia nosotros y más atractivo es, pero llega un momento que está tan cerca de la realidad, pero tiene esas dos o tres cositas que te hacen notar que está mal, que básicamente tu cerebro no puede procesarlo como algo existente y te hace friquear zarpado. Ese es el Uncanny Valley, es un punto bajo en la credibilidad de algo que... si uno le pone más o menos realismo al objeto en cuestión, logra evitarlo. Eso es lo que plantea el artículo como base. Y de ahí se va a hablar de cómo... bueno, habla un poco de a qué se debe, cómo lo estudiaron y sí, cómo influye un poco en las decisiones artísticas en los juegos, que es obviamente para el lado que... vamos a ir llegando a la conversación. Uh-huh. No sé si quieres agregar algo más sobre eso. Simplemente hacer un par de aclaraciones a nivel por ahí un poco más anecdótico e histórico. El concepto uh-huh. originalmente se genera en lo que es la robótica, formalizado por Masahiro Mori en los 70s. Justamente la explicación que dio Nico es muy acertada. Puntualmente se concentra en lo que es la figura humana toda, particularmente lo que es la cara, pero digamos uh-huh. habla de la fisonomía humana. Y esto fue adoptado por otras industrias, no solamente los videojuegos, sino también el cine, puntualmente lo que respecta a efectos especiales y ese tipo de cosas, para explicar fenómenos similares, como por ejemplo, cuando uno ve una película de cierta edad, para los estándares de hoy en día, y cuando dice, ahora se nota que el CGI es mentira, es porque... está viendo movimientos, expresiones o cosas en particular que generan esa desconexión, y justamente eso es lo que produce el Uncanny Valley. Uh-huh. Y bueno, en base a eso, justamente el artículo lo que hace es llevarlo a lo que es diseño de videojuegos, puntualmente a lo que es la parte visual, que es justamente a donde apunta este tema del Uncanny Valley. Y arranca justamente diciendo que una de las razones por las cuales muchos juegos utilizan un arte estilizado, casi caricaturesco en algunos puntos, es justamente para estar digamos, antes de ese desplome que tiene la curva. O sea, para llegar a un nivel de resonancia con el público y de aceptación de parte del público, sin llegar a caer en ese abismo que es el de esto es re creepy, esto me parece feo, me da miedo, auxilio, mamá, abrázame. Claro. Digamos que una de las cosas que establece el artículo para terminar de explicar el Uncanny Valley es que una caricatura le es más agradable o relacionable a uno que un CGI de una persona o un modelo hiperrealista. Digamos, si yo te hago una estatua en mármol, ponele, te va a parecer una figura mucho más interesante que una estatua de cera de esos museos de Madame Tussaud, por ejemplo, muy probablemente, porque esos te friquean zarpado, digamos. Sí, sí, es mal, mal. Capaz tiene que ver más que nada con el color de piel y eso, porque las estatuas tienen una fidelidad muy grande, la verdad, cuando un artista lo hace bien. Pero está esa cosa, ¿no? Ese saber que no es lo que debería ser eso. Claro. Y en uno de los estudios que hacen en particular, enchufan gente a una máquina de resonancia magnética y se dan cuenta que cuando están viendo, por ejemplo, uno de estos robots japoneses de minita que te atiende en lugar X, que cuando no tiene puesta la piel encima y es básicamente un Terminator, está todo bien, la gente reacciona tipo, es un robot, se está moviendo como robot, está ahí y no me está matando, está todo bien. Por otro lado, está una mujer de carne y hueso y es tipo, mira, es una mujer, está ahí, no me está matando tampoco, perfecto. Y después hay como un robot con piel de plástico y es, por favor, no, sáquenmela de encima porque me va a matar o algo así. Y es porque el cerebro está tratando todo el tiempo de encontrar el punto en el que es una mentira, ¿no? Es como que encontrás cada cosa que no encaja con lo que estás viendo. Vos lo ves y parece una persona y claramente no está actuando como una. También se ha usado este término para explicar por qué los zombies en sí son tan... como es tan usados en la ficción. Y es claro, porque son un muerto que camina. Es algo que claramente existe, que es un muerto, pero no está actuando de la forma que debería, que es inerte. Exactamente, sí. Es una persona que no es persona y que te quiere herir en una forma en la que ni siquiera tiene sentido con la vida, ¿me entiendes? Entonces, nada, cuestión que eventualmente, después de toda esta exposición y declaración y muestra de distintos análisis, se llega a la conclusión de que cuando los juegos meten mucha producción en las animaciones para lograr realismo, se nota y garpa a pleno, digamos, sí, porque te hace creer de una forma realmente muy impactante las cosas que pasan en él. Y cuando los juegos van hacia un lado totalmente estilizado, también garpa, porque es como que vos te dejás llevar y asumís esto es así y se ve de esta forma. Y si es coherente, a vos te cierra. Pero cuando está en medio camino es donde básicamente no podés asimilar ese mundo, esos personajes, porque no encaja en ninguno de los casilleros que tu cerebro tiene para cosas o seres vivos, digamos. Sí, además también va en directa relación con el tema de lo que es la inmersión en el caso de los videojuegos. Donde vos te encontrás con algo que te choca, automáticamente te saca de la inmersión del juego y se rompe el coso de disbelief, que no me sale, el suspension of disbelief, suspension. Se rompe automáticamente y ahí es donde te separás de la acción del juego y te desconectás. Sí, digamos que todos vimos esa animación del Mass Effect donde el chabón te está hablando y de golpe hace como y se va caminando por el costado, así. Momento radial para todos. Pero saben de qué estoy hablando claramente. Maxi lo vio actuado en vivo y en directo. Pero básicamente es mirar hacia la derecha, girar torso hacia la derecha, caminar en posición incómoda hacia afuera. Y es como... Sí, todos lo hemos visto en el Mass Effect 1, en el Mass Effect 2, en el Dragon Age, en el juego este de Kingdoms of Amalur también está. Sí. Y encima el Kingdoms of Amalur tiene problemas de escala jodidos, que ves uh-huh. un personaje hablando con vos y de golpe mide 70 kilómetros de alto el personaje, que antes era más bajo que vos, o sea, es como, ¿what? Y tengo un screenshot de eso, ¿te lo mostré? No. Tengo un screenshot que estoy hablando con una mujer, elfo, bla, no sé. Y mi personaje es como 0,8 de escala del personaje de la mujer. Que si los veías en gameplay eran del mismo tamaño, más o menos. Claro. Tipo, ridículo. Pero bueno, cuestión que... Lo que establece el artículo es, si sos un desarrollador indie y tenés un presupuesto limitado, anda hacia la originalidad artística, porque ir al realismo solo va a hacer que le des asco a la gente. Y estoy bastante de acuerdo con eso. Sí. Particularmente el artículo me gustó porque toca tangencialmente un montón de cosas con las que estoy muy de acuerdo, de lo que hablamos de identificarse con un personaje, ¿no? No tiene que ser realista. Tiene que ser creíble. Y para ser creíble conviene que sea o estilizado o súper realista. Sí. De hecho, creo que el movimiento del hiperrealismo viene de ahí, ¿no? De que si tratás de ser realista y no llegás, es como que queda raro. Sí, te quedas corto. Claro. Después también habla de justamente que es conveniente a nivel presupuesto y es tipo, sí, puedes invertir en tener un gameplay más interesante o un estilo artístico más copado que en eso, que no garpa tanto. Y no sé, en este momento no tengo muchas cosas en la memoria de algo otros también ejemplos, que pero... Algo que también resalta el artículo y me parece extremadamente cierto, y esto apunta también a un estudio que se realizó con las expresiones faciales de las personas, es a los character creators de muchos juegos. Sí. Hoy en día los MMOs tienen a patadas, muchos de los RPGs tienen también creadores tanto de caras como de fisionomías, de cuerpos, y es fundamental a la hora de crear, sobre todo en el randomizador de caras, porque siempre tiene un randomizador, el ajustar los márgenes de forma tal que la desviación que se produce dentro de los valores tanto de ojos, nariz, boca, todo lo que incluye a la cara, estén dentro de valores considerados normales y no se vayan fuera de escala, porque es muy fácil, cuanto más realista es un rostro o cuanto más se quiere acercar al realismo un rostro, más chico es el margen que tiene uno para deformarlo. Y transformarlo en una aberración absoluta. De hecho, uno de los estudios que hicieron fue tomar una foto hiperrealista de una persona, transformarla en un modelo 3D e irle progresivamente bajarle los polígonos hasta llegar a una cara casi caricaturesca. Ahí vamos. ¿Qué sucede? Sí. A la cara casi caricaturesca, no me va a salir tres veces esa palabra, así que la voy a dejar de usar. A esa cara con caricatura, lo que pasaba era que los chabones le decían, bueno, ok, hagan una cara linda con esto. Y los valores, los mínimos y máximos en los que oscilaban los valores, eran mucho más amplios comparados a lo que era la cara hiperrealista. Lo mismo pasaba... Como que la cara hiperrealista, la gente solo le parecía agradable si la ponía en un estado en el que, de casualidad, porque ellos no habían visto la imagen original, era casi idéntica a la persona original. Es como claro. que... Reconocían que la figura tenía que encajar de cierta forma, como si fuera un rompecabezas, y si no encajaba de esa forma, estaba mal directamente. Es como... ¿Vieron esas imágenes que hay en internet que tienen los ojos dado vuelta a una persona? O cosas así, ¿la viste? Sí. Tipo una foto de, creo que había una de Obama en particular, que tenía los ojos como recortados y dados vuelta, que tenía las cejas abajo. Y vos lo ves en un primer, así, Y es zarpadamente creepy. Lo ves así nomás y tipo, ah, es Obama. De golpe lo ves bien y es como, holy fuck. O sea, ¿qué le pasa a chabón? Y después lo reconoces y decís, mierda, o sea, te mindfuckea, zarpado. Tu cerebro arregla los problemas que hay en lo que estás viendo, pero a la vez te alerta de que hay algo ahí que está siendo como corregido constantemente, ¿no? O sea, es como que te das cuenta que tu proceso mental de asimilar lo que estás viendo es mucho más zarpado, que tiene que ver con esto de la resonancia magnética que estudian los tipos, ¿no? Sí. Nada, realmente es muy... El Uncanny Valley es muy interesante. Yo creo que el... hemos hablado de cómo la emoción es mucho mejor transmitida en juegos como The Walking Dead, que tiene personajes caricaturizados, comparado con el... qué sé yo, el Heavy Rain o el Beyond Two Souls, que es tipo... ah, mirá, es la ministra esa, Ellen Page, mal hecha, tipo. Y no es un personaje, es Ellen Page y está rara, tipo. Está mucho mejor que antes, la tecnología mejoró muchísimo, pero la personaje, como dije la otra vez, la de el Enslaved Odyssey to the West, sí, es mucho más... te da una sensación mucho más interesante, te da unas emociones mucho más creíbles, tipo cuando la mina al principio lo esclaviza al otro, te pone como cara de mala la mina y te cae para el culo porque vos jugás con el otro y de golpe como que la relación se va volviendo copada y la mina va cambiando la cara y es como wow, onda emotions y sí. No sé, yo vi un poco de gameplay del Beyond Two Souls y es como... ah, mirá, es Ellen Page. Ah, ahora Ellen Page está yendo para allá. Ahora Ellen Page está tocando la guitarra. Ahora Ellen Page es una nena que no se parece tanto a Ellen Page como antes. Es como... no, no me cierra. Es raro. Sí. De hecho, un claro ejemplo que se me viene ahora a la cabeza es la famosa BioWare Face. Ustedes recordarán las famosas BioWare Faces que hay a lo largo de todos los juegos de BioWare que son en 3D. Esas sonrisas absolutamente horribles que no tienen forma y que decís, ¡oh, por Dios! ¿Qué le pasó en la cara a esta persona? Y realmente esos son los momentos que rompen con la inmersión del juego y te sacan y decís, chabón, what the fuck? O sea... y son ese tipo cara de cosas. De constipado de Max Payne, del Max Payne 1. Sí, la cara de chupando limón o constipado también, sí. Increíble. Pero bueno, una de las cosas que también... o sea, hablando puntualmente de lo que es los modelos y qué sé yo. Hoy en día, viendo como por ejemplo el Uncharted 4 o el The Order 1886. O juegos que... sigan, digamos, esa línea que empiezan a marcar ese tipo de juegos. Me parece que se puede llegar a cruzar el charco del Uncanny Valley hacia el otro lado y empezar a subir esa pendiente que, dicho sea de paso, y voy a poner la imagen del gráfico del Uncanny Valley para que entiendan más o menos cómo viene la cosa, pero para que vean cómo es la curva después del Uncanny Valley, es muchísimo más empinada de lo que es desde el origen. El origen es una curva mucho más tranquila. En cambio, la subida desde el Uncanny Valley es mucho más empinada justamente porque requiere mucho más esfuerzo después de superar ese momento de lograr algo que realmente vos digas, ok, sí, esto es una fucking persona. Y eso, bueno, me parece que es lo que va a costar más yendo a futuro si se sigue por la misma línea, como dije, el Uncharted 4, 1886 y todo ese tipo de cosas. A mí un juego que... o sea, si hablamos un poco de los juegos que nos causan esta sensación, ¿no? Creo que el primero que se me viene a la cabeza zarpado es Fallout 3, porque Fallout 3 era tipo, holy shit, son todos horribles todo el tiempo, y son todos durísimos, y todos tienen cara de homicidas raros, tipo. Y es como que sabías que todos venían de un molde, así, como si fueran muñequitos, y los veías y era como, el chabón gordo era un chabón normal con relleno, y era como, Y tenía la misma cara de flaco que el otro, ¿viste? Y claro, la minita maquillada de linda era horrible, era una patada en las bolas y se suponía que era la minita linda de la historia, ¿me entendés? Y era como, No, es la misma mina que la mina horrible y que la mina ghoul, pero con otra textura y claro, con nariz, tipo, es la misma. Eso también influye mucho el tema, por ejemplo, cuando vos dijiste del chabón que el chabón gordo, que es un chabón flaco con relleno, el esqueleto que hace a las animaciones de ese chabón, sí, también debe ser un esqueleto clásico tipo body 1 y los huesos del esqueleto son esos y se mueve como una persona de body 1, punto. Es muy clásico que las minas se vean raras en los juegos porque usan el mismo esqueleto que los hombres a veces, claro, para hacerlo. Y tienen la cadera en otro lugar las mujeres, fisiológicamente hablando. Y tienen tendencia a tener los hombros menos anchos que la cadera y cosas así. Y tienen como esas ciertas cosas que te enseñan cuando aprendes dibujo que si no las aplicas a un modelo 3D se rompe la idea. Se ve raro y se ve mal. Claro. No sé... Otros ejemplos que se me ocurren son el Skyrim, que es de la misma empresa, ¿no? Sí. Tiene un nivel de dureza importante en las animaciones de los chabones. Con el Max Payne 1 me pasó en la textura del chabón, pero la verdad es que es creíble todo dentro de lo que ves. Es como, es gracioso porque sabes que es un chabón de verdad que se sacó una foto nada más. Sí. Pero el resto de los modelos están bastante bien, digamos. Uh-huh. De hecho, el Max Payne 2 y el 3 son increíbles en ese sentido. El 2 es un juego normal y el 3 es tipo, holy shit, las emociones que me da este chabón siendo un tipo super yankee en Brasil matando negros. Es como, wow. Y... algo que debería decir es que, por ejemplo, el Witcher 2, cuando tenía conversaciones uno a uno con la gente, me sacaba bastante del juego. Sí. Era, tipo, totalmente las emociones de Geralt eran, tipo, mover hueso 1 a posición 3, mover hueso 3 a posición 7. Tipo, es como, ok, sí, subiste una ceja y abriste la boca, bien. Ok, se acabó ahí. No. Claro, hasta ahí llegó mi emoción, chicos. Claro, y nada, es un juegazo y todo. Y cuando los ves corriendo y caminando por el mundo, los personajes están re bien animados, pero las conversaciones en el punto donde fallaba, jodido, la verdad. Sí, sí, obvio. Qué sé yo, algo que pasa en muchos juegos, ¿no? Ya lo hemos dicho en el Mass Effect, pero en el Mass Effect las expresiones estaban muy bien, digamos. Eran dos o tres cosas que te sacaban, como que todos los putos personajes se iban en esa posición que dije de girar cabeza y irse para, sí, la derecha. A la Alf se iban. Claro, tipo. Me lo reimaginé, tipo. Cuando se iba. Ya no sé. Cuando se iba de la mesada de la cocina para el costado, así, tipo, todo, sí, feliz, moviendo la cabeza, era increíble. Pero, sí, no sé, tipo, hay juegos que no moviéndole la cara a los personajes producen más emoción que, sí, moviéndola para el culo. Hay ejemplo puntual, como Journey, por ejemplo. Ahí tenés un ejemplo de lo que sería el Uncanny Valley, o sea, antes del Uncanny Valley, que de hecho lo da el artículo. Está bien, digo en particular juegos que tengan, digamos... features faciales, ¿no? Como ojos y boca y todo. Hay, okay, juegos que deciden ponerte una fotito de personaje que habla. ¿Me entendés? O sea, Metal Gear 1. Me pones un codec que el chabón habla con cambiar un montón de imágenes. Y que cada tanto encima le cambia alguna cosita boluda, como se sacó la máscara Snake y otras, sí, cosas. Y... esas boludeces hacen que te creas mucho más eso que cuando ves las cinemáticas del juego, que el chabón, tipo, no tiene cara. Y si te das cuenta, las escenas de acción son en el engine in-game, porque no lo pueden hacer en el codec. Sí. Pero todas las conversaciones que te quieren producir emociones están ahí. Y son todas en codec, tal cual, sí. En codec. Y por eso es tan importante el codec en la saga Metal Gear, ¿no? Porque, es un buen recurso, sino porque en el 1 fue un recurso necesario y lo implementaron súper bien. Sí. Todos los demás fue algo que quedó y quedó para explayar los personajes porque así fue en el 1 y no porque sea la forma más copada de hacerlo. Por eso el nuevo va a tener las voces. O sea, el nuevo dijeron, vamos a modernizar, no seamos boludos. Y cuando está todo tan establecido ya entra el debate de, ¿está bueno o no esto? Pero... la verdad es que ya no es la forma más eficiente, quizás. Ahora hay animaciones faciales y toda la bola, puedes hacer algo más copado, ¿no? Uh-huh. Con actuación full body. Pero nada, es como... loco, ¿no? Es como el transistor, decís, imágenes quietas con un diálogo de fondo, te transmite mucho más emoción que otros juegos, qué sé yo. Bueno, no hay que ir hacia el realismo, hay que ir hacia la comunicación visual, digamos. Esa es mi conclusión, diría, del asunto. Una última cosa que voy a agregar es, por ejemplo, un género del cual yo no tengo mucho conocimiento, pero he visto imágenes y he visto un par de gameplays y demás. Por ejemplo, son los dating simulators en Japón, que suelen caracterizarse por tener uno o más personajes en pantalla en una posición estática particular y el diálogo debajo. Y a pesar de que están en una posición estática y a pesar de que usualmente tienen quizás dos o tres subposes dentro de esa, es como que no tienen un rango muy amplio de movimiento, ni de expresividad, ni nada de eso. Pero sin embargo, muchos de esos juegos transmiten, y no por nada se llaman dating simulators o ese tipo de cosas, porque logran enganchar a la persona y logran realmente meterlo muy adentro en la historia, y son juegos que, por lo menos en Japón, son extremadamente populares y que llevan millones y millones de copias vendidas en muchísima cantidad de géneros distintos. Bueno, digamos que en todo tipo de producción artística y todo tipo de actuación y todo, tenés distintas formas de mostrar las cosas. Y al principio en teatro se hacía todo muy con el cuerpo porque la gente veía de lejos. Sí. Al principio el cine se hacía igual y de golpe dijeron, che, podemos mover la cámara acá, po. Y fue como, wow, mindfuck. Pero la gente tenía que exagerar las vocalizaciones y todo porque tenían que poner carteles en el medio de la actuación. Sí. Y es como, de a poco, o sea, tenían que hacer eso porque si actuaba normal, cuando no había sonido ni color ni posibilidad de moverse en el ambiente, hubiera sido nada, hubiera sido un embole, qué sé yo. No tiene que ver precisamente con el Uncanny Valley tal vez, pero lo que digo es, eso se lleva al Uncanny Valley de una forma en la que decís, no sé, el L.A. Noire trató de hacer algo con su captura facial y todo, y lo que hizo fue darle pesadillas a mucha gente. Dios. Sin embargo, yo veo un screenshot que tengo acá. Abrí mis screenshots de Steam para ver ejemplos de cosas, ¿no? Tengo uno que va a ser la tapa del capítulo, quiero que sepas. Perfecto. Pero tengo acá uno de el Bureau que yo lo veo y está el chabón hablando con otra persona. Y es una expresión del chabón muy natural, muy copada con obviamente tecnología de rendering zarpada, ¿no? Pero vos lo ves al chabón y aunque hay un Uncanny Valley de que estamos viendo la imagen quieta, cuando estaba jugando ese juego la animación y todo estaba en una calidad y el tipo está dispuesto en una pose de exposición de diálogo muy tomada de motion capture, ¿no? De una persona real actuó eso y se nota. Lo veo en una sola imagen, ¿me entendés? Y es como, después veo una imagen de Geralt hablando que la tengo por acá abajo y es como, ¿qué carajo le pasó a ese chabón? No sé. Y bueno, son esas cosas que hay que ir viendo cómo regularlas. De nuevo, es como, o le pongo toda la guita del mundo o lo dejo pasar y lo cuento de otra forma, lo transmito con otros recursos y fue. ¿Qué sé yo? Sí, totalmente. Tipo, le pongo live action y que diga cosas como The Dining Room para enfatizar o cosas así. No sé. Sí, no, estoy de acuerdo. Sí, no, yo no tengo nada más que agregar. Me parece que fue una discusión bastante interesante. Esperamos que a Sergio le haya gustado lo que estuvimos charlando. Nos gustaría también saber su opinión y la de todos ustedes sobre el Uncanny Valley. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? ¿Cómo ven a futuro las próximas generaciones de videojuegos? ¿Cómo ven la actual generación de consolas y de juegos a un par de años en el futuro? ¿Creen que van a seguir la línea más hiperrealista o van a seguir necesitando de esa cosa estilizada, casi cartunesca, para lograr esa empatía que se logra sin resultar ser algo creepy o chocante a la vista? Cuéntenos. Igual, antes de eso, antes de pasar a la siguiente sección, acá te paso foto de Geralt para que veas Reacción en vivo. Oh, por Dios. Sí, es verdad, boludo. Bueno, y ahora déjame buscar una cosa en particular que no sé dónde está. Un segundo, que la tenía por acá. Ya llegamos, ya casi. Acá está la foto Michael Jackson del XCOM. Es la increíble. Foto Michael Jackson. Mira esa última, no, el último no, link. No, no, no. Esa foto esta es la lográs, portada, claramente. ¿La lográs qué? Esta es la portada, claramente. Sí. Esa foto la lográs andando muy rápido entre toda la selección de personajes. Cuando pasás de un hombre del juego, que son grandotes, a una mujer, el mesh, el modelo se escala hacia abajo así raro y tipo el modelo de la cara de la personaje queda Michael Jackson. Eso sí. Estuve sacando screenshots a lo loco hasta que le pegué al frame donde pasaba eso. Porque estaba justamente pasando así y de golpe mi cerebro dijo hay algo muy mal en ese frame. Y no lo llegás a interpretar. Sí. Y estaba sacando el screenshot a ver qué era. Y era que tipo, holy shit, el fantasma de Michael Jackson. Claro. Y ahora para terminar las reacciones en vivo de Maxi, tenemos una foto que es realmente hermosa. Para contrarrestar ese horror que acaba de ver. Eso claramente. Eso claramente es Max Payne disparando en cámara lenta, mirando hacia un enemigo que vos decís, chabón, todos los gráficos. Toda claramente. La producción, la las animaciones de ese juego, man. ¿Cómo subía las escaleras ese chabón? Era tipo... ¡Sí! En contraposición, mirás a la madera que está a la derecha de Max Payne y decís, oh por Dios, los pixeles, ¿qué ha pasado con esa madera? Sí, si te fijas arriba también está rota la textura, tipo cualquiera, sí. No importa, no ves. Pero eso, Max Payne estás está muy tipo ocupado viendo super Max Payne. Ultra HD, así, Raging Boner Master, como me gusta decir a mí, y sí. Es genial. Sí, pero bueno, nada. Uncanny Valley, tengo un montón de screenshots en Steam que pueden pasar a ver si quieren ver ejemplos de cosas buenas y malas. Voy a poner el link acá para que lo vean. Justo abajo, pumba, mi set de screenshots en Steam Community. Chusmenlo porque tengo muchos screenshots de personajes y están buenos. Dicho todo eso, vamos a pasar a la última sección del programa donde les contamos las recomendaciones que tenemos para ustedes esta semana. Bueno, y estamos nuevamente acá con ustedes para hablar en este Special Move sobre un par de recomendaciones. Por tu parte, Maxi, veo que estuviste con... Esto es más anime, ¿verdad? Sí, esto bien. Es un anime que yo había visto originalmente hace bastante tiempo, pero como se lo recomendé al señor Carlos Molina y dije... Hay muchas cosas que no me acuerdo de este anime, así que me parece que lo voy a tener que ver de vuelta. Y me lo puse a ver, empecé a picar así un capítulo y después dije, no, vamos a hacerlo bien, agarré, puse desde el capítulo 1, lo empecé a ver todo de cero de vuelta, la estoy pasando increíble. El anime se llama Yakitate Japan, es un anime que tiene 68, 69 capítulos más o menos. Es un anime de panadería. Es un chabón que tiene la capacidad especial que tiene las manos, que se llaman manos solares, tiene calor excesivo en las manos y eso permite que la masa del pan fermente y leve de forma más rápida y zarpada. Y el chabón es... O sea, el anime tiene dos cosas fundamentales. Primero, sería como un super campeones de la panadería por las cosas que suceden, que el chabón... Sí. Tipo, corre hasta el horno y son como 17 kilómetros de chabón corriendo. Se le va a pasar el pan. Claro. No, bueno, no. Digamos, es lo de supercampeones porque tiene muchas cosas muy exageradas. Sin embargo, muchos de los conceptos de panadería que... que ayudan y de los que se informan y justamente los panes que fabrican y el proceso de fabricación de los panes y todo eso, están todos sacados de la realidad. Inclusive al final de cada capítulo hay un micro donde te explican cosas, hechos sobre los panes, por ejemplo, formas de cocción, distintos tipos de panes, de dónde surgen, por ejemplo, las levaduras especiales, cómo hay distintos tipos de harinas para hacer distintos tipos de panes, todo ese tipo de cosas, te lo explican y está muy, muy zarpado. O sea, realmente aprendés cosas de panadería y de paso te cagás de la risa en el medio porque tiene, por ejemplo, una de las cosas puntuales que tiene es que cada vez que algún personaje prueba el pan del personaje principal, como el chabón es tipo un zarpado de la vida haciendo pan, tienen reacciones absolutamente delirantes. Por ejemplo, sin ir más lejos, el chabón en un momento hace una croissant, una media luna, y cuando el examinador la va a probar, la prueba y de repente se imagina que está en la luna, porque justamente media luna, luna, y tipo el chabón está paseando así por la luna con un traje de astronauta y el gorro de cocinero arriba. Y es tipo, es genial, ese momento es absolutamente épico. Pero bueno, Yakitate Japan, para el que no lo haya visto, se puede conseguir. No sé si se consigue en Netflix, realmente no lo sé. No sé tampoco si está en Crunchyroll. Después lo buscaré y si encuentro el link lo pondré ahí. Y si no, lo podrán conseguir por algún otro medio internetil. Bien. Bueno, yo por mi parte tengo dos recomendaciones estelares, digamos. Una es unos dibujos de Star Wars que subieron en la página Concept Ships, que es un blog de naves que alguna vez recomendé. Son poquitos, pero son súper, súper zarpadas. Son de el señor este llamado Dave, ya te digo, Dave Dorman. Ok. Nada, las ves, son pocas, son increíbles. Pregunta. Bla, sí. ¿Son concepts de lo que van a ser las naves de episodio 7 o son concepts de naves Star Wars bla? Está en la nave, en la cosa de concept ships, pero son ilustraciones de Star Wars. Tipo, hay personajes, todo. Okay. Ilustraciones hechas y derechas de algún chabón que alguna vez laburó o en alguna novela o algo así. Son, digamos, ilustraciones para producción, no son bocetos ni bien. Nada de eso. Y después quería pasar un video que estuve chusmeando un poco del Kerbal Space Program, porque todavía no lo jugué nunca y ahora salió ya la versión 1.0, entonces estaba curioseando a ver en qué estado estaba y subieron un video que muestra el estado actual del juego, justamente, que se llama Beta Than Never. Muy así Daniel Kaiser el título. La cuestión es que los chabones te muestran básicamente que ahora puedes actualizar el lugar donde haces los lanzamientos con distintas plataformas y cosas que te dan nuevas tecnologías. Los chaboncitos tienen distintos stats que les van a permitir hacer distintas actividades mejor o peor, y tenés distintos contratos y se aliaron con alguno de los modders que estuvieron agregando contenido por su cuenta para meterlos adentro del juego. O sea, realmente cerraron el juego en una versión jugable con objetivos y posibilidad de triunfar y perder horriblemente, sobre todo la segunda, de una forma, digamos, bien videojueguil, digamos, y planean agregar más cosas a futuro. La versión esta, la 1.0, básicamente es todo lo que los chabones tenían pensado hacer originalmente. Es la primera vez en mucho tiempo que escucho que un juego sale feature complete. Es lo que se suponía que iba a ser, digamos. También que estuvo mucho tiempo en Early Access, ¿no? Sí. Pero en general la gente que hace la versión 1.0 es tipo, ah, nos olvidamos de esta boludez, y lo sacan en un parche el día 0, así, tipo, es como, bueno, andate a la concha de tu madre. Pero bueno, nada, es un video interesante si no jugaron este juego todavía, si quieren ver qué onda, chusmeenlo, es interesante. Y eso es básicamente todo por esta semana. Ahora te voy a decir que digas los medios de contacto, pero antes quisiera aclarar que estuve bajándome algunos screenshots de mi coso de Steam para subir a un álbumcito en Facebook. Así pueden ver algunos de los screenshots de los que estuvimos hablando y otros ejemplos de personajes que son agradables o no a la vista según distintos niveles de el ancanibalismo. Ancanibalismo, claro. de no canibalismo. Exacto. Bien. Bueno, mientras Nico prepara el álbum de fotos para que todos ustedes después disfruten a través de Facebook y o otras plataformas audiovisuales, ustedes se pueden contactar con nosotros para mandarnos sugerencias, consultas, preguntas, dudas, inquietudes, un tema de discusión, decirnos qué piensan sobre la psicología del Uncanny Valley, qué les parece a ustedes, cómo ven ustedes el Uncanny Valley, sobre las noticias, qué piensan de Blizzard entregando los assets del Warcraft 3 para los modders, más demos de parte de Nintendo, los amigos a por montón, It Prints Money, Persona 5, los juegos que estuvimos jugando, Ikaruga, Ace Combat Zero, Resident Evil HD, los cambios con respecto a la versión clásica, todo eso y más nos lo pueden comentar en contact@spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews, en spreadshotnews.com o .com.ar, o pueden dejarnos 140 caracteres en Twitter en @spreadshotnews. También pueden seguir @gabrushrule, donde de vez en cuando nos acordamos y nos pinta la gana, les recomendamos juegos que estén por debajo de la línea de los $20, como dice la ley del afamado pirata. Por otro lado, para los que quieran suscribirse a nuestro feed de iTunes, pueden hacerlo justamente yendo a iTunes, buscar Spreadshot News, se suscriben. Y si les copa lo que estamos haciendo, nos pueden dejar una review, nos pueden ratear con estrellitas ahí, y todo eso nos sirve para generar una mayor visualización a través de iTunes, y de esa forma otra gente que no conoce el podcast puede disfrutarlo también. Pueden también suscribirse al feed de nuestra página en spreadshotnews.com/podcast. Eso lo pasan a cualquier lector de RSS y ahí les aparecerá el listado de todos los capítulos. O pueden buscarlo en iVoox, que es ivcortoox.com. Ponen Spreadshot News todos juntos, sin acentos, sin tildes, sin espacios, sin nada. Y les tira también el feed de nuestro podcast. Por último, tenemos la videomagia representada en el canal de YouTube, donde Martín hace las delicias de grandes y niños en youtube.com/SprechotNewsTV. Y también hoy, volviendo a lo que es el streaming de los Ultra Beams, edición verano 2015, nos pueden encontrar en principio una vez por mes en twitch.tv/SprechotNews. Bien. No hay mucho más que decir el día de hoy. Me voy de vacaciones, vamos los pibes, me chupa todo un huevo, nos vemos pronto. Bien, perfecto. Yo también me voy a despedir, voy a, en este acto solemne, pedirle a las señoras autoridades que por favor se pongan de pie para escuchar el himno nacional esprechotista. No va a sonar nada especial porque no tengo nada preparado al respecto, pero no importa porque estaba bueno decirlo, así que nos vemos la semana que viene y o la semana pasada para nosotros, que en realidad fue ayer, no fue la semana pasada, pero no importa, para ustedes va a ser la semana que viene después de esta, que va a pasar ahora esta semana y se va a transformar en la siguiente en algún momento de la semana. Fuerte. Muy fuerte. Y ahora voy a subir una de Geralt que es peor que la que muy fuerte. Encima es tipo, es Michael Jackson mezclado con Skeletor de He-Man, boludo. Es, tipo, es lo más horrible que vi en mi vida. Es como que tienes antinariz.